Noticias. El secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Hacienda, Antonio Beteta, ha anunciado hoy una reestructuración de la deuda financiera del Ayuntamiento de Jerez a corto plazo, ya vencida, y a largo plazo por un importe global de 111 millones de euros. La Audiencia de Sevilla ha confirmado la condena de un año de cárcel impuesta a tres afiliados al Sindicato Andaluz de Trabajadores por agredir a dos policías nacionales cuando intentaban evitar el corte de las vías del AVE en la estación sevillana de Santa Justa. En la Sierra de Cádiz, Olvera se encuentra disfrutando este fin de semana de las celebraciones de la Romería del lunes de Quasimodo. Marga Negrín. Si bien el día grande será el lunes con la peregrinación hacia el santuario de la Virgen de los Remedios, durante todo el fin de semana se vive el ambiente festivo en la localidad con actuaciones en el recinto ferial o pruebas deportivas. La romería del lunes de Quasimodo se celebra desde hace casi 300 años, cuando se sacó a la Virgen para pedir que lloviera, una tradición que ha continuado hasta hoy en día, si bien este año más bien se pide lo contrario. José Antonio Mulero es el concejal de fiestas de Olvera. Paradójicamente, una romería de lunes Quasimodo que surgió en abril de 1715 precisamente porque se padeció una gran sequía y a partir de ahí pues llovió y entonces pues no se ha perdido esa tradición. Y bueno, alguno pensará que bueno, que tal vez conviene sacarla precisamente para que nos dé ahora una tregua, ¿no? En lugar de que llueva, sino todo lo contrario. Y no puede faltar en la fiesta la gastronomía. Durante estos días se consumen las tortas del lunes y los hornazos. Son un huevo duro rodeado de lo que se le ocurra al olvereño que lo elabore, por lo que hay tantas recetas como vecinos. Y en la localidad jienense de Carboneros hoy se ha abierto el polideportivo Álvaro del Bosque, el nombre del hijo del seleccionador nacional de fútbol, para ver jugar a jóvenes con síndrome de Down y entre ellos al propio Álvaro. El pabellón ha completado el aforo de 300 plazas. La Junta de Andalucía, junto a la Diputación y el Ayuntamiento, han financiado estas obras. Una iniciativa que ha visto con buenos ojos Vicente del Bosque. Puedan practicar deporte, que ellos son algo que les va a hacer mejores, que les va a hacer más felices y que el poder hacerlo cuando hay tantos chavales con dificultades que no lo pueden hacer, pues para todos es una maravilla, y que puedan tener un pabellón y sitios donde puedan jugar, pues es estupendo. Y con Vicente del Bosque empezamos a hablar ya de los deportes. El Unicaja de Almería se ha proclamado campeón de Liga de Voleibol tras vencer al CAI Teruel por 3-1. En primera división, el Málaga ha salido derrotado de Anoeta por 4-2, que le han dosado la Real Sociedad. Y en los entrenamientos oficiales para el Gran Premio de Qatar de MotoGP, el español Jorge Lorenzo, actual campeón del mundo de la categoría, ha logrado el mejor tiempo y saldrá en primera posición en la carrera que se disputará mañana en el circuito de Los Ailes. Paul Espargaró en Moto2 y Luis Salón en Moto3 completan las poles en las otras categorías. Hemos llegado a las 11 y 3 minutos. RAI es información. RAI es música. RAI es servicio. RAI es fin de semana.